En este año y medio largo de pandemia, la economía mundial ha andado a los saltos y por momentos se ha parecido a un extraordinario tubo de ensayo. En el peor momento de la crisis, en 2020, con el mundo desarrollado, China y buena parte del resto del planeta en confinamiento, el mundo quedó virtualmente paralizado. La economía tenía que funcionar sin oferta, porque salvo los servicios esenciales, el resto estaba cerrado o semicerrado, y con una demanda balbuceante, sostenida en gran medida por el ahorro previo, por el crédito y el consumo por Internet. En este año, con las vacunas, se ven signos de recuperación económica en medio de grandes problemas. Pero a pesar de que esta recuperación es incipiente, también ha aparecido una inflación que no se veía desde hacía unos cuantos años. Algunos analistas han recordado, más o menos como quien evoca con terror un fantasma, la alta inflación global entre los 60 y los 80 del siglo pasado. En los 70 había una inflación promedio global del 10%. En los 80 América Latina vivió episodios de hiperinflación en varios países, en especial en Sudamérica. En esta última década, en cambio, la inflación en el mundo desarrollado ha estado en torno al 2% y en América Latina también ha estado bajo control, con contadas excepciones. Sorprende entonces que todavía en pandemia, con sectores de la economía que no han regresado totalmente a la normalidad, como el turismo y la gastronomía, tengamos este rebrote de la inflación global que, según algunos medios y analistas, va a ser parte del nuevo escenario. En Panorama Internacional dialogamos con Óscar Ugarteche, autor de más de 20 libros sobre historia económica latinoamericana y director del Observatorio Global Latinoamericano de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ugarteche comenzó por señalar el impacto del comercio y el transporte internacional en esta presión inflacionaria global. Los precios de la carga han subido por los cuellos de botella que hay en los puertos de despacho, los cuellos de botella que hay en los puertos de entrada y los cuellos de botella que hay con los contenedores. Hay una demanda de contenedores que está al alza, que está asociado a la inmensa importación estadounidense que ha hecho crecer el déficit con el mundo de 40 mil millones de dólares al mes a 75 mil millones de dólares al mes en el último año. Y esto presiona sobre la entrega del producto final. Y entonces, cuando uno suma el problema del puerto de embarque, el puerto de desembarque y el punto de distribución con los camiones, se ve que hay un alza total del costo de distribución que está pegando sobre los productos finales. Con esto sería un problema, un tema de transporte, vinculado fundamentalmente a la cuestión del transporte y al comercio. Esto explicaría también el aumento de los alimentos y además explicaría también conductas especulativas que puedan de alguna manera influir sobre la inflación. El tema de los alimentos parece que tiene que ver con el lado de la oferta más que con el lado del transporte. O sea, hay un problema de sequía en partes del mundo, particularmente en el hemisferio norte. Y esa sequía ha hecho que la cosecha se contraiga entre 20 y 30%. Las cosechas de tomates rojos, las cosechas de aguacates, las cosechas, en fin, de diferentes productos. Y eso pega indudablemente sobre el precio de los alimentos. Un factor adicional que está pegando en precios es el alza de los precios de las materias primas, ¿no? Ha subido el cobre, han subido los minerales y eso, al subir los insumos, suben los costos de producción, pensando ahorita en la industria automotriz en particular, pero también en aeronáutica y otras. Entonces, sí hay un golpe directo a los grandes consumidores de materias primas. Y eso tiene que ver con la tasa de interés cercana a cero que existe actualmente. Hay un factor especulativo ahí, que se va a terminar cuando la tasa de interés estadounidense comience a subir, que será en el 2024. Entonces, yo creo que lo que podemos anticipar es que vamos a tener una tasa de inflación que va a rondar el, 5 o 6% en los años que vienen, digamos del 21 al 24, y luego cuando las tasas de interés estadounidense comiencen a subir y los precios de las materias primas comiencen a bajar, vamos a ver cómo estos precios comienzan a ajustarse. En América Latina también se están empezando a registrar fenómenos de inflación importada, la llaman. Claro, todo eso es inflación importada, claro que sí. Bueno, lo que hemos visto es que Brasil ha subido un cuarto de punto su tasa de interés. Hemos visto que el Banco de México ha subido un cuarto de punto su tasa de interés. Y están muy preocupados por la inflación, con lo cual van a matar la poca recuperación económica que hay en México en particular. Y la que hay, que es más o menos vital en Brasil, la van a aplacar, ¿no? ¿Pero eso es por una mirada ultraortodoxa de la economía? Es por una mirada ultraortodoxa de la economía, sí. Y por la historia de las inflaciones. Aquí hay, nos pasa en América Latina lo que le pasa a Alemania en Europa, ¿no? En Alemania, cuando la tasa de inflación se mueve un cuarto de punto, el Banco de Alemania, el Bundesbank, se pone nerviosísimo y comienzan a hablar y a recordar que el año 23, cuando los precios se descontrolaron. Entonces, tenemos un trauma con las hiperinflaciones en la década del 80, que yo creo que sí, bueno, los traumas son traumas, pues, o sea, la gente se acuerda y no quieren volver a eso, y no vamos a volver a eso. Oscar Ugarteche, autor de más de 20 libros sobre historia económica latinoamericana y director del Observatorio Global Latinoamericano de la Universidad Nacional Autónoma de México.